Quédate en el sur. Because the world is round, it turns me on. A la izquierda de tu dial. Because the world is round. Radio Sur. Because the wind is high, it blows my mind, llenando todo el espacio. Because the wind is high. Radio Sur. Hecha radio. Love is all, love is you. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, te iré olvidando todos los días un poco. Y la gente dice que cuando llueve así, se dice que caen chubascos. Pero hoy, mientras venía para acá, más que chubascos, son churrascos los que caen del cielo de la ciudad de Buenos Aires. Si otro árbol desnudó, el verano muere. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Es más corta. Si no sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Y llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, bienvenidos, señores, 17:01, señoras y señores, todos y todas, como hay que decir ahora. Yo no sé si estoy tan... complica mucho la comunicación práctica, el tema de decir todos, todas, niños, niñas. Vamos, señorx. Talks, para talks. Más difícil. Este programa es para talks. Hoy, programa de jueves, música, sí. El eje es la música. Sí. Y, por supuesto, la lluvia, también la primavera, que nos trae siempre estos climas, que van y que vienen, que vienen y que van. Señor Tomás Leao, cámara presente, bienvenido. Bravo. El que está aplaudiendo es él mismo, a sí mismo. Lo que pasa es que el otro día escuché un programa un miércoles y como son dos y se aplauden, sí. Beto y Rat estuvieron, se aplauden entre ellos y yo me siento un poco, yo también quiero aplausos. Yo te acompaño, si querés, no digo que aplaudo yo, que es como que hay gente... Ahora la quemamos, ¿no? Como... Igual, está todo bien. Bien. El oyente es cómplice en estos casos. ¿Usted cree que el oyente en la casa, por ejemplo, está aplaudiendo cuando dice, Tomás, le hago cavado? Y el oyente está solo haciendo un café. ¡Bravo! Enfrente de la computadora, además, muy probablemente. Grosso, grita. Grosso, capo. Y escribe si en quiere, un chat imaginario. Si quiere exteriorizar, de alguna manera, ese sentimiento hacia alguno de los columnistas de este programa, puede hacerlo a través de Todos los Días Un Poco Radio, el Facebook, facebook.com/ Todos los Días Un Poco Radio, así todo junto, Todos los Días Un Poco Radio, sin meter espacios, sí, ni nada. Me das el like. Ese es el portal de entrada para ciertas cosas. Otro portal podría ser todos los días un poco radio @gmail.com. Más gente tiene mails que Facebook. Más privado también, ¿no? Y es, sí, una cosa más tete a tete. Producción. ¿De dónde sacaste la estadística de que hay más gente con mail que gente con Facebook? Yo no estoy muy Te acuerdo. Voy a decir, es clara la situación. Hay más mails que Facebook en el mundo. Está bien, pero eso no significa que haya más usuarios de mail que usuarios de Facebook. ¿Eh? ¿Qué, vos decís que hay qué? Que la Facebook, gente cada vez usa menos el mail. Usuarios de Facebook. Bueno, no, al contrario, hay gente que tiene 15 mil millones de cuentas de mail y una de Facebook. O bueno, o dos. Bueno, eso Facebook, aporta más a mi teoría. Yo creo que hay más mails que Facebook. Está bien, pero yo estoy hablando de cantidad de usuarios, no de cantidad de mails. Cinco yo cuentas de mail campana, por ejemplo. Sí. Yo tengo dos. ¿Y cuántas de Facebook tenés? Una. Entonces. Pero soy un usuario de mail contra un usuario de Facebook. Lo que yo digo es que cada vez se usa menos el mail. Ah, ¿y por qué tenés cinco cuentas de mail? Tengo dos cuentas de mail. Bueno, campana, yo tengo cinco. Bueno, esta es una pregunta para vos. Muy bien. Este debate estéril, absolutamente, que no llega a ningún puerto, en realidad. Sí. Encontrar la verdad en este caso no cambia absolutamente nada. Lo que digo es que caso, uno, ¿no?, lo puede hacer. Después podemos hablar también de qué caso le ha... cambia la, encontrar la verdad de algo, ¿no? Y sí, la verdad de un asesinato cambia el culpable directamente. No, no, si el culpable está equivocado. Es el mismo. Bueno, sí, está bien, pero si está equivocada la verdad, está bien. Ahí cambia sustancialmente la realidad de alguien, cambia. Depende de quién la descubra, ¿no? La verdad. 19 grados, 2, 17, 05, la temperatura y la hora, en ese orden, en la ciudad de Buenos Aires. Y arrancamos un programa que ya está a los albores del fin de semana. Pasamos un lunes hablando con el director técnico de la selección argentina de Homeless, uh-huh, que se va a ir a jugar un mundial. Polémico eso, ¿no? De fútbol. No, genial. Nos contó que hay una historia todos los años de esta, sí, y se junta mucha gente para ver cómo, bueno, cómo resolvieron sus problemas o están resolviendo sus problemas de habitacionales, sí, alrededor del mundo. En muchos países se juntan y muchas organizaciones van apoyando a los jugadores. Algunas otras organizaciones llevan gente de las organizaciones directamente. Claro. En este caso, Hecho, que es una pata, de hecho, en Buenos Aires también, sí, decidió formar una selección, aunar gente que está en situación de calle, que empieza a ir al fútbol como excusa, en realidad, para unirse y empezar a intercambiar experiencias. Algunos logran, de alguna manera, resolver en parte sus problemas habitacionales, hmm, y empiezan a salir de a poco. O sea que la experiencia es exitosa. Bien. En más de un sentido. Y resuelve una problemática que tendría que resolver, en principio, el Estado Nacional, uh-huh, luego los provinciales o de la ciudad. Así que, bueno, es un aporte grande y resolvieron llevar un grupo de jugadores de fútbol en representación de la Argentina. No tiene el epicentro en el lugar que quedan dentro de la competencia, porque realmente no es un mundial que lo que sobresalga es el campeón con... Hmm. Lo que sobresale ahí es el evento en sí, claro, el encuentro de las diferentes pero selecciones. Pero hay, o sea, hay un ganador del campeonato, etcétera. En realidad no, está seteado de manera tal que se va dividiendo por categorías a medida que van van jugando. Ah. Quienes quedan en segundos puestos empiezan a formar parte de otras categorías. Sí, imagino que hay ganadores, más ganadores que otros, sí, o la categoría más difícil o la que quedaron los mejores de las primeras vueltas. Pero ya le digo, es como ni siquiera se habló de una tabla de posiciones. Bien. O de un cuartos de final o eliminatorias, uh-huh, ¿no? No hay equipos eliminados, eso nos comentaba el DT. Claro. Bueno, interesante nota que hicimos con Damián Morinelli el lunes. El martes vino Julia de Tito y estuvimos hablando de la ley de hidrocarburos con, uh-huh, Benito Zamora, que es un periodista que trabaja en Radio Nacional desde Ushuaia. Lo contactamos para que dé una visión más provincialista de esta cuestión de hidrocarburos, en donde a las provincias que tienen bajo su suelo cantidad de petróleo les pega diferente, porque son los dueños del recurso natural. Sin embargo, esta ley pretende una federalización del recurso, sí, y por lo tanto, bueno, algunas provincias salieron a decir, epa, me están metiendo la mano en el bolsillo. Sin embargo, se se habló, se juntaron, firmaron, está todo ahí como previsto para que salga la ley. Vamos a recorrer algunos otros ejes de más adelante, cuando estemos más cerca, supongo que de la que se promulgue esta ley. Y ayer vinieron Alejandro Ratt y Alberto Romero. Hablamos de Quién mató a Mariano Ferreira, que el martes que viene va a estar la segunda edición del ciclo de cine al sur que estamos organizando con la radio y este programa. Sí. Y va a estar Mariano Ferreira. ¿Quién mató a Mariano Ferreira? Hablamos con el otro director, porque el guionista y el codirector estuvieron aquí sentados en la mesa. Son, claro, Alberto Romero y Alejandro Ratt, justamente. Todos los miércoles. Hablamos entonces con este... me olvidé el apellido. Mordillo. El otro director, que sí, bueno, estuvimos comentando. Pasaron 4 años del asesinato. Entonces, en conmemoración de eso, hicimos un pequeño ajuste en cómo seguía la seguidilla de los martes. 20 horas, el martes que viene, vamos a estar dando aquí, en el barrio, gratis para todo el mundo, la película, y puede venir el que quiera, hasta la radio. Esto es en... José C. Paz, entre Monteagudo e Iguazú, Parque Patricios. Ahí nomás, al aire libre. Donde ve el mural con la cara del Che, sí, que si quiere buscarlo por Google Street View, está borroneada la cara del Che, ya sí, lo hablamos bastante. Todas las caras. Y se puede venir para acá, ¿eh? Bien. Perfecto. Se suspende por lluvia. Todo el mundo bienvenido, 17:10. Se suspende por lluvia, sí, porque está complicado. Si no, tenemos que meternos en el Zoom. Nos ofrecieron el Zoom, pero tendríamos que acondicionarlo para el momento. Es una complejidad. Pero no va a llover. No, creemos que no. No, creemos que los martes vienen primaverales bien. Porque bien, hay primaverales mal como hoy, por ejemplo. Sí, que es jueves. Vamos a la agenda cultural rápidamente. Mariano Barrio Nuevo va a tocar en Vicente el Absurdo. Ajá. Julián Álvarez 1886. En el marco del ciclo Tucumán a Puertas Abiertas, que organiza el Espacio Tucumán, justamente. Y va a cantar este cantor tucumano y compositor, Mariano Barrio Nuevo, interpretando temas de su flamante disco Helicoide y otros nuevos, temillas, guitarra, voz y mucho, mucho amor, dice la gacetilla. Bien. Algunos músicos invitados, entre los que estarán Agustina Leoni, presentando alguna de sus canciones, y el percusionista, conocido por nosotros dos, Horacio Vázquez. Ajá. ¿Lo recuerda? Sí, sí, claro. De Patuá, ¿no? ¿Lo conoce usted? Sí, sí. Yo lo conocí de momentos percusívicos distintos. Ahí va. Otro tipo de momentos. ¿Esto es hoy? Sí, esto es hoy. Bien. Bien, ¿qué más hay hoy? Osvaldo Burucuá, sí, Víctor Villadangos, opa, Carlos Lederman, en el anfiteatro de la UOCRA, sí, Rawson 42... Rawson 42, ayer martes hablamos con Julia de Tito, es Almagro, por ahí. Claro. Y es en el marco de el Festival de Guitarras del Mundo, su vigésima edición, en homenaje a Paco de Lucía, que, claro, que falleció. Uno de los mejores exponentes de la guitarra, uno de los grandes exponentes de la guitarra flamenca, que falleció este año. Entonces lo recuerdan todos los guitarristas que están en este festival. 80 locaciones distintas, muchísimos artistas de todo el mundo representando los diferentes estilos guitarrísticos en este Festival de Guitarras del Mundo, organizado por UPCN y, vamos a decir de alguna manera, la curaduría de Juan Falú. Claro. Bien. Pueden ir a verlo entonces a Burucuá, guitarrista bastante conocido del folclore, 20-30 horas en Rawson 42. También a Víctor Villadangos y a, bueno, Carlos Lederman, también. Grosso de la guitarra clásica. Grosos totales, los tres. Así que, es bien buena la edición, señores. Lo último, ¿usted tiene agenda cultural? Tengo para mañana. Bueno, lo último para el día de hoy, sí. Caracol y Diego Cernaque van a tocar en Despierta. Mientras usted da también la agenda cultural, yo voy a ver si le dejo a Campana uno de los temas que ha llegado. Sí. Despierta es ahí en Álvarez Thomas. Sí, Álvarez Thomas. No es un Bandcamp, Gaby. Yo ahora te lo paso. Lo que decía entonces, que van a tocar en el Centro Cultural Despierta, La Croce 3578 es la dirección. Y lindo lugar. Bien, adelante usted. Yo voy a ver si le paso ya a Campana. No, dos cosas para mañana. Una, los amigos de En Globo tocan mañana en Libario Bar, que queda en Julián Álvarez 1315. Uh-huh. En Globo es una banda de rock así medio fusión que está muy buena. que forman Natalia Calfayán en violín, Santiago Liguegatti en teclados y flauta, Juan Saidón, guitarra acústica, ajá, Diego Wasserman, guitarra eléctrica, Santiago González, bajo, y Tomás, epa, Chipola, batería. Sale 40 pesos, es a las 21:30. 21:30 no se puede, ¿no? Vamos, 21:30 o 9:30. Claro. Este, viernes 10 de octubre en Libario Bar, entonces de nuevo, Julián Álvarez 1315. Muy bien. La entrada 40 pesitos. Y la segunda cosita también para mañana, en un lugar que se llama Una Casa, que queda en San Telmo, toca Psychedelic Experience. Tocan Norman Bates, Juan José Calarco y algunas gentes de la música experimental. Una casa queda en, ya te digo, Humberto Primo y Perú. Pero habría que ir al evento para pedir... Ah, es de estos eventos, vio, que hay que pedir la dirección porque si no se pudre todo. Claro, porque son clandestinos, porque si no te cae... No, y la, bueno, clandestino, clandestino es otra cosa. No, son prohibidos cosa, para mí. Hay que decir que son prohibidos de manera adrede. Intencional. Pero así en tal que... caso le pueden escribir acá al maestro Norman Bates y le piden la dirección. Es en Una Casa, que queda en San Telmo. Uh-huh. Este, tocan entonces Robot, Psiquicoide Disfuncional y Der Gomsort Ensemble. Sí, una cosa extraña. Recomiendo mucho. Sí, música experimental, así con un plan performático muy copado. Muy comidas, bien, bebidas y buena onda a cargo del dueño de la casa. Mañana, ¿verdad? ¿Me dijo? Mañana a las 22, sí. Muy bien. San Telmo. Hoy entonces decíamos Caracol y Diego Cernaqué en Despierta. Sí. Vamos a pasar algo de Cernaqué que dejó en su gacetilla el disco. Sí. Está compartido en el evento, está, lo pueden buscar. Caracol más Diego Cernaqué en Despierta, la Croce 3578. Y como dejó el tema, vamos a pasar un tema. Me parece, vale, correcto para Helios. Es bien. Vamos a pasar el track 2. Volvemos para hablar de noticias. Y se llama La Mañana este tema. Vamos a ver de qué se trata. Quiero despegarme las palabras y que el viento vuele con mi voz, que no tenga frenos mi guitarra y que las clavijas tensen el dolor. Hagan cenizas los papeles y en moradas pupilas de sal, rasguñen la senda polvorienta y los ojos secos aún puedan soñar. Dormidas, paso despacio aturdido, tiempo vencido, las alas quietas desoxidándose al sol. Ventanas y de entre las sábanas tu voz se alcen remolinos de mañana y te abrace el alba en una oración del amor que no tiene intereses y que se hace esquirla en mi canción y no entiende de armas ni de guerras y que como un niño juega sin temor. Ay, ay, mi herida, abrir el pecho, alivia y baja la presión, calma la fiebre, ay, hielo y fuego, salvo refugio salvador. Canción dormida, para que alces tu voz. ¿Cuál es el teléfono de Radio Sur? 4912-1408. ¿Para qué lo querés? No escuchás las boludeces que hablan estos papanatas. Yo les voy a cantar las 40. ¿Qué 40 ni 40? Dejá ese teléfono y vení a arreglar la mochila de baño, que hace 40 años que te lo pido. Pero viejo, todos los días lo mismo. Todos los días lo mismo. Sí, todos los días un poco. Y sí, estábamos escuchando entonces a... Diego Sornaqué. Bien. Que nos dejó amablemente... No, no sé más que eso. Bien, que nos dejó amablemente el CD. Estaba lindo, me gustó, está bien. Sí, muy bien. Está el apoyo directo a todos los músicos independientes. Pues claro. Sabores del amanecer. Desayunos a domicilio. Sí. 4305-4444. Y repito, 4305-4444. Y habla ahí directamente ahí con María Esther. Sí. Que es la responsable de hacer de desayunos por encargo. Tremendo. Usted dice, necesito un desayuno, algo rico para la mañana, para agasajar quizás a una doncella a la que usted quiera... De la quema. Camaranolar, de alguna manera. Una doncella de la quema. Alguien que... Escúchame, ¿y esto que lo pegaron con telemarketers? Sí. Sí. Esto fue un canje. Juan Prieto, la semana pasada... Bien, loco, lo rebando. Miguel Ángel Fuentes, alias Juan Prieto, la semana pasada, ¿qué hizo? Agarró, llamó y logró un canje con telemarketers. Bien. Telemarketers, usted sabe que es telemarketers. Sí, claro. Bueno, es el primer reality show de la radiofonía argentina nacional y mundial. Creemos que mundial. Creemos, no chequeamos, sí. Pero... No, no está chequeado, igual chequear el mundo entero es una cosa probable. Complicadísima. Cristina Kirchner pone en marcha el Sistema Federal de Medición de Audiencias. Sí. Ya hablamos hace algún tiempo, de hecho hemos comentado que algunos amigos cercanos... Uh-huh. A este conductor están en el proyecto. Trabajan en ello. Dicen que es posta a posta. Tenemos contactos. Sí. Trabajan en... ¿Qué hacen? Ponen aparatitos dentro de las teles, sí. En la Universidad de San Martín. Y además hay un software que conglomera la información de los diferentes plasmas o de los diferentes dispositivos de visión multimedia. Sí. Y van midiendo el rating. Tengamos en cuenta que hoy existe solo Ivope, que es brasilero, es un sistema brasilero de medición, y a partir de ahora se va a empezar a utilizar Cifema, que es el Sistema Federal de Medición de Audiencias. Bien. Entonces van a ir primero, parece que midiendo todo lo que es TDA, y de a poquito se va a ir agregando todo el territorio nacional de la República Argentina, y iremos sabiendo de primera mano. En principio, técnicamente dicen que no hay tongo. No hay tongo. No hay tongo. Bien. Vamos a ir conociendo el verdadero rating. Verdadero, decimos. O un rating quizás que contenga más muestreo. Porque una hoy estadística por hoy, más general, digamos. Claro, hoy por hoy son muy pocos los aparatitos que miden. También se contabilizan las cuentas, las encuestas vía que hacen telefónica en horarios terribles. No creo que nadie conteste. No, por lo menos yo no. De manera completa, ni siquiera. Sí, te llamamos por una encuesta. Pling. No, es una máquina igual, ¿eh? Sí, a veces es una máquina, a veces unas personas, ¿eh? A mí me tocó alguna persona. Yo le dije, qué bajón. Te agradezco un montón. Te agradezco, pero gracias. Pero acá no tengo tele. No veo la tele. Veo internet. Eso es un mentiroso. Sí. Pero bueno, en fin. TDA. Así el canal que le interesaba a la señorita, seguro que yo no lo veía. Claro. ¿Eh? En fin, decimos otra vez en fin. Se lanza entonces Cifema. Hoy a las 6 de la tarde, no sé si en cadena, Cristina va a hablar y lo va a comentar. Bien. Así que empieza. Vamos a ver cómo se mide, quién es el que tiene el rating más grande. Bueno. Vamos directamente a otra cosa, que de alguna manera también complica ahí la... la situación de los medios, y es que no complica la situación de los medios, sino que se está dando una pelea entre los popes de la radiodifusión argentina. Sí. Y se olvida, se pone un velo sobre el resto de la problemática. Hoy estamos asistiendo a la pelea entre el AFSCA, se podría decir en representación del gobierno nacional, y el Grupo Clarín. ¿Qué pasa? El Grupo Clarín dice, yo me voy a dividir en estos seis, en estas seis partes. Sí. Entonces se lo entrega al AFSCA. El AFSCA revisa y dice, pará, pero vos tenés, en cada una de estas seis partes tenés abogados en común, amigos, primos, sobrinos, nietos. No sé, esto no... Es trucho. Esto es trucho. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Acá, tu plan de adecuación no sirve, nosotros vamos a ir de oficio. O sea, vamos a decirte nosotros cómo vas a dividir las diferentes, los diferentes grupos. Y vos vas a hacer un rollito y... Bien. Bien, ¿qué va a resultar de todo esto? No se sabe, porque de hecho también es muy engorroso el proceso de licitación para la compra de los distintos grupos que se desprendan, sí, del gran Grupo Clarín. Bien, al mismo tiempo se pregunta qué pasa con el Grupo Prisa, qué pasa con Telefe. Pero todo esto que mientras se posterga el foco, ¿no? Sí, se posterga y la intención es esperar a que cambien los vientos políticos y entonces se pueda volver atrás con un montón de cosas. Pero ¿qué pasa? Mientras el foco está puesto en ese 33% de los medios privados con fines de lucro, como son Clarín, como son el Grupo Prisa, como Telefe y la Marencoche, el 66% restante de lo que correspondería por ley a, por ejemplo, medios sin fines de lucro alternativos, en los que se incluye, por ejemplo, esta radio, sí, y medios que tienen que ver con sindicatos, uh-huh, hay previsto un 33% del espacio radioeléctrico destinado a organizaciones sindicales. Bien. Algunas organizaciones ya tienen sus... sus canales. Está el espacio Construir, que sí, es de la UOCRA. Hay algunos, ¿verdad? Hay algunos por el interior también que han han tenido. No, son, hay algunos, son fines, 33 sin fines de lucro, en donde entran, sí, un gran paquete, pero hay otro que es sindicales y que tiene que ver con las culto, religión y culto, y qué sé yo. Sí, religiosos y demás, ¿no? Y demás. Es como una parte que entra ahí. En realidad, lo que está quedando afuera de toda esta discusión que hoy asistimos y que seguimos viendo hace mucho tiempo, y sigue siendo la noticia lo que pasa o no con el Grupo Clarín, está quedando un 66% de un montón de medios que están en pugna por aparecer legalizados en el marco de esa nueva ley, y no lo son, ni está previsto siquiera, porque nadie atiende. Llamás a AFSCA y te dice, no, ¿quién sos? No tengo nada para vos. Tenemos un spot dando vueltas acá en la radio que es tragicómico, porque es real lo que pasa. ¿Mirá? Pero por otro lado... es cómico. Es cómico. Sí, porque es real. Porque está hecho así, sí, de alguna manera. Así que está bien. Quieren dividir al Grupo Clarín como corresponde, lo cual no me parece mal. También hay que mirar los que no están tocando, pero sobre todo hay que ver qué es con esta sobreinformación lo que se está censurando de alguna manera. ¿Por qué? Te bombardean con una información, pum, pum, pum, dele que te dele a la misma información, y resulta que afuera está quedando la importancia. Con lo cual hay como una especie de doble discurso también, ¿no? Como que se pelea contra la polarización de la información y contra como una especie de esquema de agenda, uh-huh, que imponen los medios, y a, uh-huh, la vez la pelea pasa evidentemente por el mismo lugar siempre. No se democratiza exactamente. No, claramente. Hay, no hay una pluralidad de voces hablando sobre este tema. Y por lo menos... grandes, digamos. La, sí, opinión oficial y la opinión del perjudicado, entre comillas. Claro. Muy bien. Tema candente, la ley de radiodifusión. Otro tema que está candente, viejo. Sí, a ver. El tema es... Yo te voy a decir, te voy a llevar a una ciudad. Lo comía de... Ah, no. No. Es un tema candente. Es cachondo ese tema. Es cachondo y candente. La ciudad chaqueña de Tres Isletas. Se llama así. Tres Isletas. Ubicada a unos 230 kilómetros de la capital provincial... quedó sorprendida tras el nacimiento de qué. Un bebé con tres piernas. Eso puede ser, un astrolabio. Le estoy diciendo, esto es raro, raro. No podría decirle yo de extraterrestres mismos. ¡Upa! Tocado con una varita, le tocan el vientre a un perro y nace el famoso perro verde. ¡No! El famosísimo perro verde, dueño de varios dichos populares. Tomó mucho mate la señora. Más raro que perro verde, decía Campana, y es real. Es posta. ¿Tenés fotos? Posta. Sí. Pero ¿qué pasa? Or it didn't happen. Aquí, como siempre, la mano de la ciencia, tratando de explicar lo inexplicable. Dice que es porque ese perrito dentro de la panza se intoxicó con una sustancia que se llama biliverdina. Oh, un invento. Un invento, claramente, ad hoc. Pero escúchame, ¿y es solo verde o tiene problemas también? Para tratar de explicar. Porque de ser verde, bueno, capaz que los perros ni ven verde. En la foto se ve claramente que el perro está verde. Sí. O averdolaguizado. ¿Verde agua o verde mate? Verde agua, verde water. Ah. Que se mezcla con su pelaje humano, voy a decir. ¿Cómo? Tiene un color extraterrestre. Es un perro, como pelaje humano. Es un bizarro. Tiene un pelaje perruno. Terrestre. Ahí va, sí, sí. Terrestre, quiero decir. De este planeta. Sí, sí, sí. Sin embargo, se trasluce el color verdolagueo. De su piel. De los extraterrestres que ya están entre nosotros. La gente que hace que la tanza con la que sostienen los aviones se caigan, como ya lo estuvimos viendo todos estos meses, con sus tijeras de fieltro, ahora están tiñendo al mejor amigo del hombre para entrar por ahí. Van a entrar por ese lado. Van a venir por ahí. Nació un perro verde en el Chaco, señores. La noticia de la mano directa de Todos los Días un Poco y de Radio Sur. Y así, con un halo misterioso, nos vamos a ir al adelanto de este programa que tiene que ver con la música y que va de la mano de Tomás Leao. Todo con el suspenso. Sí, Tomás Leao Cavado. Muy dramático, muy dramático. Todos los días un poco. Todos los jueves, música de 17 a 18. Por Radio Sur, 88.3. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que una relación sexual dura en promedio unos 14 minutos y que en este momento, mientras te estoy contando, unas 760 personas están teniendo sexo alrededor del mundo? Datos al pedo, más información de la que no necesitas. Muy bien. Bien. Después interesante de haber el dato, ¿no? Sí. Interesante. Me gustan las estadísticas, son lindas. Bueno. Programa de hoy, pues. Ajá. Bien. Hoy vamos de agrupaciones grandes. Uh-huh. Grandes. ¿Grandes como la Sinfónica de Wagner? No, menos, tanto no. No 100 músicos. No, 100 no, menos. ¿7? Un poco más. 10. 20. Epa. 30. Epi. De repente. Muy bien. ¿No? Grandes. Capaz un poco, capaz 18, ¿viste? ¿Qué hacen 30 músicos juntos, además de conformar asociación ilícita? Hacen un montón de cosas. Uh-huh. Y vamos a hacer un pequeño recorte humilde, ¿no? Básicamente. Vamos a escuchar músicas de Caimán Ta Caimán, un grupo de La Plata, muy lindo. Inmigrantes Big Band, un grupo de acá de Buenos Aires que lo dirige Daniel Camelo. Uh-huh. Algo del disco de Lea Freire, arreglado por Vince Mendoza, que es una flautista de la que ya escuchamos algunas cosas brasilera. Vince Mendoza es un arreglador y compositor muy importante de Brasil. Uh-huh. Buen léxico que están manejando. Bueno, viste cómo es. Que eso ya, bueno, es una agrupación un poco más grande. Ya es una orquesta, nos acercamos más a lo sinfónico. Ajá. Pero tiene como una cuestión así de Big Band. Y cosas de Guillermo Klein, un compositor y arreglador argentino que está ahora en Estados Unidos, va y viene. Con Los Guachos, que es la agrupación de él, con la que grabó algunos discos. Y esas son básicamente las músicas que vamos a estar escuchando el día de hoy. Bien, estamos dejando afuera a Saideira, estamos dejando afuera a Gafieira. Sí, sí, sí. Es un tema, digamos, para largo, ¿no? Pero hice como una especie de recorte en relación a la relación de esa música con el lugar en el que está hecha, digamos. Bien, muy bien. Y no tanto de grupos de acá que hacen música de otro lado, porque acá también hay muchas big band que hacen jazz, por ejemplo. Claro. Y muy buenas, y de gran nivel. La Pardo Big Band, por ejemplo. Pero hacen jazz y es de otro país, ¿no? Uh-huh. Así que ese es más o menos el criterio. Greater. Políglota. Vamos entonces a el informativo, la tanda, y volvemos para hablar de big bands latinoamericanas. Entérate de lo que pasa en la ciudad todos los días un poco. Como en la guerra, docentes y estudiantes del Centro Educativo Isauro Arancibia realizarán una clase pública frente al Ministerio de Educación porteño. Denuncian que les cortaron el agua, el teléfono y la luz, y que lo piensan demoler para hacer un metrobús. Los trabajadores aseguran que está siendo arrasado debido a las obras de demolición por la construcción del metrobús que surcará la avenida Paseo Colón. Desde que el gobierno porteño había asegurado que el centro educativo será trasladado, nunca nos mostraron a dónde ni cómo. Estamos vapuleados, declararon. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. Ébola. Un hombre procedente de Sierra Leona se encuentra internado en un hospital de Tarija, en la frontera con Argentina, para prevenir un posible contagio de ébola. Así lo confirmó el medio boliviano Página 7. El ministro de Salud constató que el extranjero no presenta los síntomas de la enfermedad, pero por precaución se asumió esa medida, considerando que sus familiares habían muerto con la epidemia. Perú. Inconsciencia de clase. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo, difundidos este miércoles en un comunicado de la fundación holandesa Ter des Hommes, el trabajo doméstico infantil afecta a 110.000 niños y adolescentes en Perú. La contratación de menores para este tipo de labores prolifera por el mayor poder adquisitivo de las familias de clase media y baja que aspiran a contar con un servicio doméstico de bajo costo. Paraguay. Para el pueblo, lo que era del pueblo. El gobierno paraguayo anunció hoy que comenzarán los trámites de inscripción preventiva de tierras a nombre de la comunidad indígena Yawoyamaxa, como exigen la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La tribu aseguraba que la empresa ganadera Liebig atrasaba con maniobras jurídicas el cumplimiento por parte del Estado paraguayo de la sentencia internacional que le obliga a devolverles parte de su territorio ancestral. Informó para Radio Sur, todos los días un poco. De todos los sentidos, el único que no podés anular es el oído. Señores, por favor, no se asusten. Escucharte libera. Radio Sur, 88.3 MHz. 88.3. Los sonidos que hacen tu vida. ¿Y cómo andan tus cosas? Acá anda. Estoy un poco enquilombado con mi cabeza por el microemprendimiento. Ah, la organización de eventos. Sí, me tiene re loco eso, ¿entendés? Por los empleados, ¿viste? El asunto de la FIT. Es un quilombo en mi cabeza. No te preocupes. Yo conozco un grupo de personas que me parece que te puede ayudar. Paris Consultora. Un grupo de profesionales que ofrece asesoramiento a emprendedores, organización de pymes, asistencia contable a empresas y asociaciones sin fines de lucro y otros problemas que ofrece la vida cotidiana. Podés llamarlos al 155-757-2802, 155-757-2802. Paris Consultora. Por el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y sus vidas. Yo, Agustina Díaz. Yo, Juan Micheli. Yo, Bruno Arias. Yo, Andrea Álvarez. Yo, Víctor Hugo Morales. Exijo la aprobación del proyecto de ley Interrupción voluntaria del embarazo. De la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir. Basta de muertes por abortos clandestinos. Basta de condenarnos a la clandestinidad. El silencio mata. El aborto legal

tiene la onda uruguaya de fondo ahí. Tiene ahí una data, ¿no? Sí. Rítmica rioplatense. Este es el disco Puertos, que sale en 2011, me parece. La cuestión es que Daniel Camelo estudió en Berkeley, allá en USA. Ajá. You know, Boston. Boston. In Boston, Massachusetts. Sí, sí, sí. No. Sí, sí. Sí. En el 96 armó una banda con músicos de diversos orígenes para el concierto de su tesis de la carrera de composición. Ahí se recibe, bueno. Años más tarde vuelve acá a Buenos Aires, ya instalado. Parece que Gustavo Musso, un saxofonista, le insiste en que vuelva a armar una big band, pero ya no como en forma de tesis, sino en forma de expresión musical, popular, que circula, ¿no? Ajá, por la vida, sí, sí, de Buenos Aires. Perfecto. Y bueno, en fin, Camelo empieza a sintetizar estos lenguajes que él viene mamando. Un poco con la cuestión de la orquestación más de Big Band, ¿no? Que eso es como lo que queda más pregnante para mí de ese formato. Y mucho de, bueno, de esta interpretación propia, ¿no? Como de los ritmos rioplatenses. Sí, hay algo ahí medio marcha camión, para el que no es más técnico, para el que, sí, que no sí. es muy técnico, digamos, lo pueda percibir de alguna manera. Pero, medio candombero. Y es difícil llevar una rítmica latinoamericana. Eso está bueno de escuchar este tipo de bandas ahora, grandes, orquestas, porque hay un desafío rítmico, cosas que son muy de percusión. Sí, claro. Todo lo latinoamericano es bastante percusivo y que comienza a partir de eso, el ritmo, tener que trasladarlo a un lugar donde muchas veces la percusión es uno más de los cinco o seis filas de cosas, ¿no? Sí, claro, que acá está representado por la batería, básicamente. O sea, claro. No tiene percusión, como uno diría. No tiene cuerda de candombe, no. Ni bombo con platillo, por ejemplo, para los uruguayos. Que sería como lo referente, más por connotación que otra cosa, ¿no? Claro. Igualmente hay un gran camino ya hecho, digamos, hay mucha música escrita en ese sentido. Desde el, no sé, pienso desde los cantautores uruguayos en adelante. Se viene haciendo un trabajo con la canción rioplatense, claro, bastante intenso. Supongo que el desafío está en encontrar como una expresión personal en ello. Y yo creo que Camelo con Inmigrantes lo logra muy bien, con gran pericia. Bueno, esta es una de las músicas, ¿no? que íbamos a pasar. Muy bien. Y otra de las músicas que queríamos pasar, si no me equivoco, la que viene ahora, sí, muy bien. Es un grupo que es de La Plata, que se llama Caimán Tacaimán. Ajá. Que también es una agrupación así grande, que utiliza tanto no es tan grande a nivel vientos, ¿no? Porque esta es una big band. No sé cuántos son, pero son bastantes trompetas y saxos. Y los saxos a veces tocan maderas, o sea, flautas y clarinetes. Un clarón por ahí que vos habías dicho muy sorteramente. Claro, sí. Que suena así. Caimán Tacaimán son menos, deben ser 5 o 6 vientos. Tienen, esto sí, tienen un percusionista. ¿Querés ir poniendo campana? Así vamos degustando. Es un grupo de La Plata que nace a partir de otra agrupación, que es la Banda Hermética. ¿La Banda Hermética o sí. Hermética? No, la Banda Hermética. Ah, porque Hermética... No, Hermética es una cosa, la Banda Hermética es otra cosa. Escuchábamos ahí a uno, Hermética era... ¿Cantaba Iorio Hermética, cantaba? ¿Iorio? Sí, o Connor también. No, pues claro, Connor cantaba. Los dos. Lindo lime, acota el operador. Sí, está bueno. Este, Caimán Tacaimán es la orquesta platense dirigida por el bajista y compositor Marcos Archetti, o Archetti, debe ser. Ajá. Este, y es la natural derivación de la antecesora Banda Hermética. La Banda Hermética era una banda, así como estuvo en algún momento acá en Buenos Aires, New. La Banda Hermética hacía, como New, música de Hermeto Pascual, ¿no? Interpretaba ahí las músicas de él, que tiene basta música. Que va a estar... Va a estar ahora en el fin de semana en Tecnópolis, muy bien, sí, en el marco del Festival de Percusión, junto con otras importantes expresiones de la percusión. Y Archetti, bueno, tenía esta Banda Hermética, estaba tocando ahí, y en un momento se define más por la necesidad artística de hacer con la orquesta música argentina, rioplatense y latinoamericana en general. Y bueno, da con esta formación interesante, que es Caimán Tacaimán. Que no, yo la descubrí así por casualidad prácticamente, no es muy divulgado o que yo sepa. Tienen un disco que salió por Sura Music, afiliado a la UMI, y es muy lindo, la verdad que es un hallazgo para mí. Sí, eso es en vivo. Esto está grabado en vivo. Está muy bien grabado, según lo vi en el video del que lo saqué. Está cada instrumento con su microfonito, etcétera. Pero suena así, ensamblado en vivo, evidentemente. Con bastante calidad. Bueno, gran banda entonces, Caimán Tacaimán. Nos pasamos de frontera. No, yo tampoco, la verdad no conocía a Marcos Archetti. Sí conocía a la Banda Hermética, pero más de nombre, no. En realidad tampoco había nunca fijadome en esas versiones de Hermeto. Hablando de Hermeto, ¿no? Sí. Vamos a su país, ¿no? Directamente. Brasil. A Brasil. Una música de un músico, una músico de la que ya hablamos alguna vez, que es Lea Freire, que es una flautista, que hasta tiene bastante relación con algunos músicos de acá, como Andrés Bissert. O Beusert, sí, que es el marido de Tatiana Parra, que es la cantante brasilera que canta temas de Lea Freire. Ajá. Bueno, Lea Freire sacó un disco en 2012 que se llama Cartas Brasileiras. Es un muy lindo disco, que son temas de ella orquestados por Vince Mendoza, que también es brasilero. ¿Mendonca o Mendoza? No, Mendoza. Mendoza con Sí, sí. Que su nombre parece que es como México-estadounidense, pero en realidad es brasilero. Ajá. Sí, es verdad. Vince Mendoza. Como si sus padres. Bueno. Sí. Vince como Mendoza Washington es un. Mamani. Es un gran arreglador para orquesta. Ajá. ¿No? Ya cuerdas, como todo el plan medio sinfónico, ¿no? Pero también con una impronta jazzera. Que nos deriva como un poco al tema Big Band. Bueno, Vince Mendoza le arregló algunos discos con orquesta a Ivan Lins, que es un cantautor bastante conocido. Uh-huh. Hay un disco de Ivan Lins que está muy bueno con... Está Pedro Aznar, está Spinetta y está León Gieco. ¡Qué raro! ¿Qué son los cuatro? La banda de Iván Lins, me pregunto. Ah, de Paralamas, Iván Lins. No. No. Equivocado. No, Campana dice Campana que sugiere Cota. Que Iván Lins tocaba en Paralamas. Yo, que yo sepa, no. Medio difícil. Expresiones diferentes. Bueno, dame un poquito de esto. ¿Qué opinión te merece? Es muy relajado, me gusta, está perfectamente. Lo encuentro... No sé si me siento a escuchar un disco, ¿eh? ¿No? No. ¿Lo pones para...? Para hacer otra cosa. Ta. Está buenísimo. Y como hago, por ejemplo, yo tengo por ahí dando vueltas a un disco de Gershwin. Sí. Que está Rhapsody in Blue. Sí. Recontra archiconocido. Sí. Lo pongo y hago otra cosa. Sí. Otros ponen ese disco y escuchan el glissando del clarinete que hace no sé qué, que es impresionante. Después que esto y que lo otro. Y hay una tensión distinta de la que yo le aporto a esa música. Está bien. Pero me viene bien igual. No estoy de la misma manera en el ánimo si estoy escuchando Deep Purple. No, bueno, está bien. Y está mi claro. Atención claramente es otra. Sí, evidentemente. Pero bueno. Bueno, también está como la cuestión, ¿no? Del disco, que ahora en estos tiempos la hemos integrado tanto, ¿no? Como escuchar un disco entero, a ver de qué se trata el concepto. Mismo, ¿no? Como el concepto de disco como forma musical, ¿no? Como uno hace un disco. Primero, el disco era una forma de registro. O sea, sí. Uno registraba una música. Poco a poco empezó a tomar tanta preponderancia que uno ya escucha un disco pensando, bueno, voy a escuchar este disco como una forma de consumir música, no como el registro de algo que en algún momento pasó. Claro, ¿no? sí, es verdad. Evidentemente, eso como que toma una preponderancia importante. Uh-huh. Hay que ver cómo se relaciona cada música con esa forma de ser escuchada. Que no es lo mismo que ir a ver Gershwin, ¿no? Que ir a ver esto, claro. A una sala de conciertos. Digo, no sé qué situación es más propicia. Depende también, ¿no? Como de la concepción del artista. El gusto también. Gershwin, yo creo que no pensó en ser escuchado. O capaz ya sí, ¿no? Andás a ver, ¿no? En ser escuchado en un living. Eso es muy raro. Puede salir el tiro por la culata. Yo creo que los Redondos tampoco pensaron en tener tribus que acompañan a todos lados y que... habitualmente se termina cagando tropadas algunos. Creo que cuando arrancó que no, no, que cuando arrancó que nunca lo consideraron, yo creo que no, sí. Yo creo que cuando arrancó la cosa era, ellos iban más por el lado intelectualoso, querían bajar como una, pero el artista no es dueño de su obra una vez que no, pero plantea como una cierta relación con su público. Eso es necesario. O sea, sí, pensar cuál va a ser mi relación con mi público. No, eso define la música que haces. Pero en cuanto a lo artístico está condicionado por lo que puede llegar a pensar tu público, posiblemente... No pensar, no estamos hablando de pensar, de formas de consumir. Lo que piensa el público es otra cosa. La masa no piensa, digamos. No tiene un pensamiento... No le diga eso. Escrito. No, Ubaldini, tiene un movimiento vida, muchísimo trabajando. Más... ¿Quién? Ubaldini. ¿Ubaldini? No lo tengo. Esa es la cuestión, ¿no? Bueno, esto que escuchábamos, Brasileiro. Sí. ¿Qué es? Esto es Lea Freire. Lea Freire. Lo dijimos, sí. ¿Y el arreglo? El arreglo es de Vince Mendoza. Está bien, perdón. La radio es repetir. Sí. Pero bueno, ya que se nos acaba el tiempo, vamos a pasar la última de las músicas que nos queda y la vamos a dejar escuchándola, que es de Guillermo Klein, un compositor argentino que también estudió en Estados Unidos y se formó en el aprendizaje, ¿no?, del arreglo y la composición de jazz y la big band. Sí. Y que, como Camelo, quizás de una generación un poco anterior, decidió utilizar estas herramientas en alguna vía más, como utilizando algunos elementos de la música argentina, podríamos decir. No tratando de reproducir un género argentino, sino de vuelta, como elementos en un lenguaje propio que se empiezan a conjugar, ¿no? Este tema que vamos a escuchar ahora se llama Bar Román y lo canta él. Bar Román, y es con el grupo se larga la calor. Los Guachos. A ver, ¿de qué se trata? Se va la Villa Real. Llegará antes que se ponga el día. Yo cruzo Roma pensando en Román. En un tren destino Gabá. En el mar, en Villanova. Para mí, que vivo en Barcelona, y en agosto se suda de mar. Llegará algún gol que me dé alegría y que acá. Y una ola baña el madrigal. Ahí va Guillermo Klein. Nosotros cerramos este programa. Ya nos vamos yendo y lo dejamos escuchando a Guillermo Klein. Y un día más que ha pasado, jueves de música, todos los días un poco. Mañana de 17 a 18 por Radio Sur 88.3. Los esperamos y nos estaremos viendo. Y gracias. Nosotros, ¿no?, el jueves que viene, ¿verdad? Siempre agradecer. Muy bien. Adiós, hasta mañana.